Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 26 del Decir Mueve, que es el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. José Losegui les habla y me acompaña Valentina Machado. ¿Cómo estás, Vale? Buen día, José. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Tú? Bien, todo bien, por suerte. Empezando un nuevo viernes, que siempre es bueno, ¿verdad? Exactamente. Siempre es lindo terminar la semana. Siempre es lindo, así es. También le mandamos un abrazo a querido Davich, Edgardo Davich Mattioli, que está en los controles. Como siempre. ¿Por dónde nos estamos escuchando, Vale? Nos estamos escuchando por radiopedal.uy. Y recuerden que si se perdieron las salidas anteriores de este programa, pueden encontrar el audio subido, el programa completo, en ambas webs, radiopedal.uy o rmr.fm. Así es, pueden acceder a los programas por esas vías y a su vez, si querés comunicarte con Radio Mundo Real, podés hacerlo a través de Twitter, por ejemplo, Radio Mundo Real, o Facebook, @rmr.fm. Y si es con Radio Pedal, ¿cómo es, Vale? Podés ir a Twitter o a Instagram y encontrarnos como @pedaluy. Decir Mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Vale, vamos a empezar a desandar, a desarrollar esta edición 26 del Decir Mueve y contame un poquito, empezá a contarme de qué vamos a conversar hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que nos toca a todos y a todas y además a todos los países y todas las regiones. Un tema que es muy amplio, pero también muy específico, de alguna manera, porque impacta sobre todas las personas y todos los pueblos, como dijimos recién. O sea que vamos a estar hablando de empresas y violaciones a los derechos humanos, no de cualquier empresa. Vamos a hablar específicamente de aquellas empresas que no tienen fronteras, que no tienen límite y que en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, tampoco tienen ley. Vamos a hablar de empresas transnacionales y sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo. Exacto, tan difícil que es acceder a la justicia para las comunidades que justamente ven violados sus derechos de los pueblos, sus derechos humanos por este tipo de empresas transnacionales. Y por eso vamos a hablar de esto hoy. Es una lucha histórica, como decías vos, Valentina, pero además vinculada a cuestiones muy actuales y de coyuntura. Por ejemplo, vamos a abordar este tema en el marco de una actividad que se hizo en agosto en Tegucigalpa, la capital hondureña, que se llamó Derechos para los Pueblos, Obligaciones para las Empresas. Y fue como previa, digamos, como antesala a lo que será la octava ronda de negociaciones en Naciones Unidas sobre un tratado vinculante que justamente legisle sobre empresas transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. Negociaciones que van del 24 al 28 de octubre en Ginebra, en Suiza. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Estábamos escuchando las palabras del entonces presidente chileno Salvador Allende en el año 1972 en la ONU, en las Naciones Unidas. Y este audio lo trajimos un poco para mostrar, para visibilizar que este es un tema de larga data, de larguísima data, que a quienes se han interesado en la justicia social y en la construcción de vidas y pueblos con dignidad siempre han puesto en cuestión, desde hace muchos años, han puesto este tema en el centro. Este audio también lo traemos para no perder de vista el acumulado histórico de las luchas en nuestra región y a partir de esta memoria poder construir, por supuesto, las luchas del presente para tener un mejor futuro. Los audios que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy en este Decir Mueve 26 fueron extraídos de exposiciones que se hicieron en esa actividad Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe que les decíamos que fue a fines de agosto en Tegucigalpa y además con la presencia de organizaciones aliadas de ATALC, de Amigos de la Tierra, que estuvieron allí y hubo varias y varios expositores de diversos movimientos sociales. Capaz que ahora vos, Vale, te podemos pedir alguna referencia porque estuviste ahí. Participaron técnicos, militantes, afectados y afectadas, por empresas transnacionales. Y en sus exposiciones se escucharon, por ejemplo, argumentos y motivos que evidencian la necesidad de poner un freno a las empresas transnacionales que impactan en lo micro y en lo macro, en las pequeñas comunidades y sus vidas, pero también en los países y en las decisiones políticas de estos países, en los alimentos que consumimos y en las formas de organización de nuestros países, en las tecnologías que utilizamos y en el clima. Vastísima área de acción para las empresas transnacionales en nuestros pueblos y países, ¿vale? Es así, y lo más peligroso de alguna manera es que no siempre las vemos, ¿verdad? Uno y una no se da cuenta que efectivamente ese conflicto, ese problema o ese producto que está ahí viene de una cadena de violaciones a los derechos humanos o viene de determinadas lógicas y dinámicas. Por eso es importante traerlo, porque finalmente tampoco es nuestra culpa que no podamos verlo. Así está organizado, para que uno o una no logre ver qué hay en el fondo, ¿verdad? Inclusive ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la campaña global, que justamente que trabaja para desmantelar el poder de las transnacionales y que puja por ese tratado vinculante en ONU, de lo que llama la arquitectura de la impunidad, ¿vale? Bueno, las corporaciones están en muchos de los espacios que habitamos y a veces dirigen o motivan nuestras acciones, por eso es importante conocerlas, investigar y escuchar sobre este tema. Y vinculado a esto, como comentaba José recién, íbamos a contarles y compartirles algunos testimonios de lo que fue el evento realizado en Tegucigalpa, en Honduras, vinculado a esta temática. En la apertura de este evento estuvo la ministra de Derechos Humanos de Honduras, Natalie Roque, y ella, bueno, manifestó la solidaridad del gobierno nacional de Xiomara Castro, particularmente con Miriam Miranda y el pueblo garífuna, que estaban en ese momento representados por Miriam, pero bueno, que es toda la organización de Ofrane. Se encontraban en el lugar y bueno, ellos y ellas, sobre todo Miriam, viene sufriendo una serie de amenazas y persecuciones que bueno, actualmente están padeciendo, ¿verdad? Exactamente, el pueblo de garífuna, la Ofrané en particular, viene siendo perseguido desde hace mucho rato. De hecho, vamos a hacer mención a algunos casos de gente desaparecida, pero Miriam, como su coordinadora general en particular, viene siendo amenazada y el gobierno de Xiomara Castro, en este caso a través de la ministra de Derechos Humanos, quiso manifestar en esa actividad su solidaridad para con Miriam, que estaba ahí, estaba también como una de las expositoras. Sí, vamos a recordarles un poco de qué estamos hablando, porque la Fiscalía General del Ministerio Público de Honduras, que es afín al anterior gobierno, que es el gobierno de Juan Orlando Hernández, bueno, muchos lo recordarán porque noticias no faltaron del gobierno de Jo, tiene estancadas varias investigaciones, numerosas investigaciones de denuncias de violencia y sobre todo estamos hablando de una denuncia particular que es la desaparición forzada de 4 garífunas en Triunfo de la Cruz. Hace ya 2 años que eso está trancado. Además de no avanzar, porque no se está avanzando, está persiguiendo y criminalizando a los dirigentes de Ofrane que están exigiendo respuestas sobre sus compañeros desaparecidos. Son muchísimas las organizaciones y los movimientos sociales que se han pronunciado por este tema, entre ellos ATALC, que es Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, nuestra organización regional, bueno, repudiando estos hechos y exigiendo que se avance y se deje de perseguir a los líderes y lideresas de la comunidad. Exacto, es importante hablar del anterior gobierno de Honduras porque el gobierno de Xiomara Castro, mucho más cercano a los movimientos sociales, claro está, es un gobierno que asumió en enero de este año. Entonces hay un montón de cosas que se dan en el recorrido, inclusive de mucho más atrás, porque nos tenemos que ir hasta 2009, hasta el momento del golpe de Estado que saca del gobierno democráticamente electo de Juan Manuel Zelaya, golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas y Roberto Micheletti en aquel momento. Después viene una sucesión, Porfirio Lobo, una sucesión de gobiernos, digamos, que fueron de alguna manera continuadores de ese golpe de Estado, hasta el momento que irrumpe este gobierno de un corte popular, digamos, y que bueno, que de repente intentan, ahora empieza un camino para intentar atender algunas de las demandas populares más importantes, entre ellas las de organizaciones como el COPIN, como FRANE, etc. Pero la cuestión es que eso todo es muy nuevo. El gobierno de Xiomara Castro se retrotrae a enero de este año, ¿vale? Antes de empezar a compartir algunos audios, de hecho vamos a empezar con la propia Miriam Miranda o FRANE, dame algunos comentarios de cómo viviste vos esta actividad, porque estabas ahí trabajando para Radio Mundo Real. Sí, exactamente. Fuimos a cubrir con la radio el evento que se realizó a fines de agosto en Tegucigalpa. Bueno, fue un evento por demás interesante, primero y principal, porque bueno, se vio al gobierno hondureño participar del evento, algo que llamó la atención y que de hecho muchos compañeros y compañeras de por allá lo decían, fue que la ministra Natalie Roque, con un grupo de asesores y asesoras políticas, estuvieron desde el primer momento y hasta el final del evento. Un evento que duró unas cuantas horas, con varias exposiciones. Y por lo general, la tendencia es que van un ratito, sonríen, sacan una foto, firman algún papel, asumen algún compromiso y se retiran. Bueno, ellos y ellas estuvieron toda la jornada completa. De hecho, Natalie Roque abrió y cerró el evento, porque al final del evento, la campaña global le entregó su propuesta de tratado vinculante, porque como decíamos, todo esto es en el contexto de las negociaciones que se vienen en octubre en la ONU. La campaña global entregó su propuesta, Natalie Roque recibió su propuesta. Bueno, dijo unas palabras bastante emocionantes, además, porque... Una propuesta de tratado vinculante, ¿vale? ¿Cuál es la propuesta de la campaña global del tratado vinculante? Justamente de ese instrumento jurídico que se pretende imponer en Naciones Unidas a través de los movimientos y organizaciones sociales para que legisle sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. Exactamente. Bueno, como te comentaba, la exposición final de la ministra fue bastante conmovedora, porque de alguna manera lo que ella dejó claro es... Nosotros y nosotras, hablando del cuadro de gobierno, digamos, somos sus hijos y sus hijas, porque la gran mayoría de las personas que hoy están ocupando esos cargos efectivamente vienen de los movimientos sociales, vienen de las organizaciones sociales y vienen de las luchas populares. Entonces, bueno, nada, un lindo gesto, digamos, políticamente, en esto de decir, bueno, nosotros vinimos de donde están ustedes y no al revés, así que... De alguna manera no tienen nada que agradecer, nosotros les agradecemos a ustedes. Tal cual, tal cual. Gracias, Vale, un poco por estos comentarios. Y es el momento entonces de compartir con ustedes lo que dijo Miriam Miranda. Es lideresa garífuna, la coordinadora general de la OFRANE, y para mi gusto, Vale, la exposición más fuerte, que a mí particularmente más me conmovió de las que hubo ese día. Escuchamos a Miriam. Nosotros vivimos en la costa asediada por el crimen organizado y el narcotráfico permanentemente. Y en ese escenario tenemos que estar luchando día a día por no desaparecer como pueblos y comunidades. Ustedes no se imaginan lo que significa eso. Lo que significa estar asediados y asediadas por el poder real en América Latina, que cada día crece más. Yo quiero iniciar diciéndoles algo. Fíjense que hace una semana una compañera me dijo algo que me dejó en shock y me dijo: el Estado es una empresa. En ese momento no lo pude entender. O sea, porque hemos venido discutiendo y ustedes han escuchado aquí todo lo que han presentado. Y cuando me digo, el Estado es una empresa, yo me quedé así, ¿verdad? Y aquí nos han precedido personas que han dicho, bueno, los estados y los gobiernos responden a las empresas. Y yo creo que ese fue el resumen que realmente me quiso expresar ella, ¿no? Y quiero decir también que quisiera centrarme en algunas cositas muy puntuales, que no voy a repetir lo que han dicho las compañeras y compañeros. Yo creo que lo que decía Nalu, hace más de 25 años siguen discutiendo estos temas. Creo que ante la situación y la realidad necesitamos correr, no solamente en el análisis, sino que en la elaboración y la construcción de propuestas, compañeros y compañeras. Ya solo analizando nos jodimos. Este planeta se fue al carajo. ¿Qué hay que hacer? Creo que es importante. Y yo me he venido preguntando, ¿cómo le explicamos a un niño o a una niña que la comida no nace en el supermercado? Que no se produce en el supermercado. Y se tiene la costumbre de llevar a los niños y a las niñas a los supermercados. Pero ellos no tienen conciencia de que ahí no nace la comida, que detrás de los alimentos que se compran hay muchos problemas que se enfrentan en el área rural. Y aquí quiero decir algo, que ya hoy por hoy tenemos que construir realmente barrios y colonias. Entender que nuestros barrios y colonias en las áreas urbanas son territorios que hay que construir soberanía, que hay que construir autonomía, que hay que construir eso que queremos. Porque hay una gran distancia. Imagínense que siempre los del norte han dicho, ya han dicho antes, miren lo que está pasando en el norte ahorita. Todos los ríos desecados, hay una crisis sin... Pero es una cosa impresionante. Y si yo recuerdo que hace 10, 15, 20 años decían los del norte, a ustedes los del sur tienen que luchar para la crisis climática. Ah, miren qué bonito. Nosotros en el sur estamos poniendo la vida y estamos poniendo nuestro cuerpo, nuestros procesos toda la vida, y los del norte van a estar tranquilos consumiendo más y más y más recursos que el planeta ya no aguanta. Ya no aguanta el planeta. Y cuando decimos, ¿cómo desmontamos las empresas, compañeros y compañeras, y cuando nosotras no hemos construido realmente esos procesos liberadores en las comunidades, en los barrios, en todos lados? Porque la gente termina consumiendo de las empresas. Dejémonos de paja. O sea, miren, no vamos a desmontar las empresas si no les quitamos el poder que lo que más les duele, que es el consumo. Si no luchamos para que la gente consuma responsablemente, de nada podemos hablar de un tratado vinculante, porque la gente no entiende sus derechos sobre esas empresas. Tenemos que trabajar fuertemente para que la gente entienda que le consume a ese cabrón o esa cabrona que está ahí, se está autosuicidando. Estamos en un proceso de autosuicidio que nos han obligado esas empresas. Y me pregunto yo, ¿vamos a seguir con esa campaña de la supermercado de la empresa? Ah, mire, que traiga su bolsita para que lleve su producto. Pero todos los productos que están empacados están en plástico. 90% de lo que estamos consumiendo en los supermercados están en plástico. Y nos dicen, traiga la bolsita para que ya no vamos a usar plástico. Ah, bueno, porque nos exigimos entonces que ese 90% del empaque salga del plástico. Porque se está consumiendo el plástico de una manera barbaria y nos está consumiendo los seres humanos y humanas. Es necesario. Y yo he tenido que estar diciendo, de todas maneras vamos a morir, dicen algunos, ni de plástico. El plástico, ya no hay pescado aquí en Honduras. ¿Quién está comiendo pescado en la costa? Nadie, porque no hay pescado. Por primera vez en la historia de este país no hay pescado. Yo que vengo de la costa, cuesta conseguir un pescado. Nunca había pasado eso. ¿Qué está pasando? Calentamiento global. Es cierto. Pero miren, los plásticos están ahí adentro. La gente está comiendo plástico. Entonces, lo que quiero decir, para terminar, porque yo no quiero abusar de su tiempo, es que tenemos un reto grande, la urbana. En lo urbano tenemos que construir visiones y construir barrios y colonias independientes, soberanas, pero sobre todo con conciencia climática sobre lo que es. No solamente en el sur, en la área rural. No es posible que se nos siga trasladando a las comunidades la responsabilidad de cuidar el planeta. La área urbana también tiene que responsabilizarse. Ahí están las organizaciones, ahí están las organizaciones comunitarias. Hay que trabajar en los barrios. Hay que fortalecer las luchas también en las colonias y en los barrios, porque se consume, mis compañeros y compañeras. La gente de los barrios tiene que saber que lo que nosotros estamos peleando allá le afecta. ¿De dónde se produce la comida? Allá. Pero si no tenemos agua allá, no van a comer en el barrio. No van a comer en la zona urbana. Entonces hay que unir esa lucha, que lo que estamos en la costa norte, también lo urbano se necesita. ¿Cómo despertamos a los pueblos? Que están como, miren, caminan como autómatas aquí en la ciudad. Y yo aquí tengo una ciudad tan me asusta, porque la gente como que no está pensando, bueno, como nosotros siempre te traemos nuestros tambores, que están presentes siempre en nuestra lucha, nuestro colorido y nuestra alegría, porque la lucha tiene que ser alegre. Y nosotros ahí tocamos los tambores y les decimos, vengan, hombre, les decimos un momentito. No solo ver a los negros como bailadores, sino que estamos luchando. Pero también la lucha debe ser alegre. La gente tiene que saber que no puede dejarse amontonar de plástico en los barrios, no puede pasar el agua. ¿Cómo hacemos eso? Ese es un reto. Y ya no es para solamente discutirlo, es actuar. Y nosotros, desde la OFRA, estamos actuando. Durante la pandemia creamos centros de atención de salud que hoy son las casas ancestrales de salud. Y estamos haciendo la guerra a la farmacéutica en la práctica. Y les decimos, miren, sino aquí nos estamos construyendo futuro para la futura generación. Muchísimas gracias. Bien, ahí teníamos entonces a Miriam Miranda, lideresa de Ofrane, comunidad garífuna. Bien, entre tantas exposiciones, porque hubo varios compañeros y compañeras que estuvieron exponiendo, estuvimos escuchando también a la compañera de la Vía Campesina, que es Marlene Sánchez. Y bueno, y es muy interesante escucharla porque su lucha está directamente vinculada a la soberanía alimentaria, que es de alguna manera la lucha contra las transnacionales de la alimentación, el agronegocio, los ultraprocesados y la comida como mercancía. Y bueno, si eso no es una cuestión de todas y de todas, la comida y el hambre, ¿qué es, no? Claro, si eso no nos atañe a todos y todas, ¿qué debe hacerlo, no? Las transnacionales se enriquecen con las crisis y especulan con el hambre de las personas, dijo Martín Drago, coordinador del programa de soberanía alimentaria Amigos de la Tierra Internacional, otro de los exponentes ese día. Y es interesante porque las empresas transnacionales siempre plantean a las crisis como oportunidades, decía Martín, porque claro, para ellas lo son. Es el caso de la pandemia, por ejemplo. No así para los pueblos, las crisis no son oportunidades. Exacto. A mí esto me interesa siempre, me parece muy interesante como desandar sobre estos discursos de... que a veces le decimos positividad tóxica, optimismo tóxico, que es como esto de, bueno, esto es una oportunidad para comenzar una vida nueva. Bueno, relativicemos un poco eso. Está bien ver las cosas para poder salir adelante con un poco de alegría, pero no, la verdad es que no, que muchas personas se beneficiaron, se llenaron de dinero y se llenaron de beneficios a costa de lo mal que la pasaron otras. Entonces, eso es una oportunidad para unos pocos y no para todos. Y miren estos datos que mencionaba Ana María Vázquez, compañera de Cesta, Amigos de la Tierra, El Salvador, el día del evento. Amazon es una de las empresas que más acumuló con la pandemia. En el año 2021 se convirtió en una de las empresas más poderosas del mundo. Claro que para Amazon fue una oportunidad, entonces, la pandemia, ¿no? Obtuvo un beneficio neto de más de 30 mil millones de dólares. Incrementó en un 56% su capital. Vaya oportunidad que supo aprovechar, ¿no? Además. Sí, tal cual. Porque tal no, cual, no se quedó quieto. Tal cual. Entre otras transnacionales, otras empresas, otras corporaciones que también se enriquecieron, fue Pfizer, por supuesto. Exacto. Una de las empresas que produjo las vacunas, ¿no? Claro, la industria farmacéutica vio una gran oportunidad y no dudó tampoco en aprovecharla. Pfizer se convirtió en una de las empresas más influyentes a nivel internacional. En el año 2021 obtuvo una ganancia de más de 80 mil millones de dólares. Y como Pfizer y Amazon, hay otras tantas empresas, esto nos contaba Ana María Vázquez, que por supuesto lucran con nuestros territorios y con las crisis que vivimos y que pasan sobre nuestros cuerpos. Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Otra de las intervenciones bien interesantes que hubo en la actividad realizada en Tegucigalpa fue la de Gonzalo Armúa. Gonzalo es representante de ALBA Movimientos y él habló que además, detrás y delante de cada golpe de Estado en América Latina y el Caribe, han habido siempre empresas transnacionales. Vamos a escuchar un poco la exposición de Gonzalo, la exposición completa, porque es realmente interesante cómo hace un repaso de países, golpes de Estado y participación de empresas transnacionales vinculados a esos cortes democráticos. Bueno, pensaba cómo hacer un poco esta intervención en relación a los golpes de Estado y transnacionales, cuestión que parecería ser una obviedad, ¿no? Casi que estamos acostumbradas a ver que detrás de cada golpe de Estado siempre hay una, dos, tres, cuatro, cinco empresas transnacionales. Y me preguntaba dónde empezar, ¿no? Porque podíamos empezar desde el colonialismo y lo que fue constituido como esas grandes empresas transnacionales que eran las compañías de Indias, entre muchas comillas, ¿no? Que justamente fueron las que generaron la esclavitud como una forma de mercancía y que todavía digamos, siguen estando y son justamente las que permitieron esa acumulación originaria. Pero para ser interesante dije, bueno, voy a empezar con alguna cita, porque soy muy malo, entonces busqué alguna y encontré una cita en latín que se le atribuye a Cicerón, que es qui bono, ¿a quién beneficia? ¿No? Y a partir de ahí empecé a rastrear, desde los golpes de Estado que conocíamos, quiénes estaban atrás de eso, Podría ser una lista interminable y podría estar hablando 3 horas, pero voy a dar algunos casos bastante ejemplares que seguramente a ustedes les resuenen y otros que no conozcan. Guatemala, 1954, la famosa y odiada United Fruit. ¿Sí? Es un caso que aquí en esta región, muy conocido, lamentablemente conocido. Recordemos que a partir del gobierno de Jacobo Arbenz, gobierno popular, democrático, y el avance con la propuesta de la reforma agraria, despertaron todos los demonios, ¿no? Y fue esta empresa transnacional norteamericana, con muchos vínculos obviamente con el gobierno y parte de su estrategia imperialista, que activó ese golpe de Estado en un país donde controlaba más o menos el 70% de las tierras cultivables. Obviamente que no iban a permitir que la reforma agraria entregue territorios y tierras para los campesinos y las campesinas. No es menor tener en cuenta que esa empresa, United Fruit, como quedó tan desprestigiada, tuvo que cambiar su nombre, ¿sí?, durante varias veces en este siglo. El último nombre que se le conoce es Chiquita Brand, que también va a aparecer asociada a otros casos de violación de derechos humanos. Y ni que hablar que está también en Colombia, que tiene otros casos tan nefastos, pero que no voy a poder desarrollar. Sin mencionar que una vez hecho el golpe en Guatemala, desde las plantaciones de la United Fruit se preparaban, ¿no?, los intentos de invasión a Cuba, donde querían frenar también el proceso de la reforma agraria. Chile, 1973, ya lo mencionaban a don Salvador Allende y la ITT, pero también hay dos otras transnacionales muy conocidas, la Anaconda Cooper Mining y la Kennecott Cooper, que también obviamente estaban en contra de la nacionalización del cobre que había realizado el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Estas empresas habían calculado, por lo menos los datos que tenía el gobierno en ese momento, es que habían sacado en esos 50 años de explotación minera unos 4.000 millones de dólares y habían hecho una inversión de 50 millones de dólares. No, no hay que olvidar que la Anaconda Mining era propiedad de David Rockefeller, ¿no?, otro viejo conocido de la región, también asociado a JP Morgan, a ExxonMobil, Chevron, Texaco, etcétera, etcétera. Una vez hecho el golpe, Pinochet le devolvió, ¿no?, en pago de indemnización, indemnizó a la empresa por la expropiación, la nacionalización, le pagaron 250 millones de dólares, ¿no? Cui bono, nuevamente, ¿a quién beneficia? Argentina, 1976 al 82, dos empresas, pero voy a hablar bastante más, pero me voy a limitar a esas, la Ford y la Mercedes-Benz. Tanto la Ford como la Mercedes-Benz permitieron el secuestro de trabajadores sindicales, o sea, trabajadores que están organizados sindicalmente dentro de sus líneas de montaje, dentro de sus empresas. Hay una causa abierta, hasta ahora se han sentenciado a los responsables militares, pero no a los responsables corporativos de esas empresas, como si no se hubiesen enterado que, por ejemplo, en la empresa Ford desaparecieron 22 trabajadores, en la empresa Mercedes-Benz, 15 trabajadores desaparecidos. Sentenciaron a los responsables militares y al encargado de la puerta de una de las fábricas, no a los gerentes ni a aquellos que se habían beneficiado con la destrucción de la organización sindical. Haití, 1991, y es importante mencionar Haití porque solemos dejarlo de lado dentro de la historia de los golpes y muchas veces de lado dentro de la historia, ¿no?, justamente por todo lo que ha padecido este hermano pueblo guerrero y luchador. Después del golpe de Estado a Aristide, se generó un proceso donde Haití directamente pasó de exportar arroz a ser importador de arroz. O sea, destruyeron la economía productora de los pequeños campesinos que producían arroz e insertaron arroz transgénico, y obviamente Haití está introduciendo, o sea, está importando arroz de Estados Unidos. Es el tercer importador de arroz de lo que exporta a Estados Unidos. Venezuela, 2002, y voy a apurarme porque ya me queda poco. Ante la nacionalización de PDVSA, ¿no?, y el proceso de recuperación de la soberanía que lleva adelante el comandante Hugo Chávez, hubo un paro petrolero, un golpe de Estado que duró 48 horas. Detrás de ese golpe de Estado había una connivencia entre las petroleras norteamericanas y la española Repsol, también en Argentina la conocemos bastante, y una serie de empresas comunicacionales. La más conocida, para dejar el dato de color, es el grupo Prisa, ¿no? Que produce esos materiales de estudio, los manuales Santillana, y como Chávez estaba negando, también estaba bastante enojada con este proceso, ¿no? El Banco Santander también hizo su aporte, el BBVA también aportó bastante para financiar a la oposición y al paro petrolero. Y también, si vamos más acá adelante en el tiempo, tenemos, no voy a hablar del golpe de Honduras porque ustedes ya lo conocen muy bien y no me voy a extender en el tiempo, sí voy a mencionar el golpe de Paraguay en el año 2012, ya para ir cerrando. Beneficiarios: Cargill, Monsanto, Río Tinto, Alcan. ¿Sí? Río Tinto Alcan es una empresa de aluminio de capital canadiense que justamente estaba siendo frenada en la licitación por el gobierno de Lugo porque quería además acceder a la energía eléctrica a precios muy baratos. Cargill y Monsanto, por ejemplo, se beneficiaron porque días después del golpe, ni siquiera pasó una semana, no velaron al muerto, como decimos, y el gobierno de Franco, el golpista, anunció que la soja no tendría que pagar ningún tipo de impuestos a la exportación. ¿Sí? Y habilitó varios cultivos transgénicos en Paraguay. Ya para venirnos más por acá cerquita, ya nos mencionaron de Brasil, mencionaron a las empresas a Shell, a la British Petroleum, pero también a Chevron, ¿no? Que tenía ese acuerdo que habían hecho con el canciller del momento de que estaba Temer, ¿sí? Que luego se divulgó a través de los Wikileaks cómo habían destruido, ¿no?, la política para beneficiar a estas empresas. Paradigmáticamente, ¿no?, todas estas personas están sueltas haciendo negocios y Julian Assange está detenido. Desde acá también pedimos por la libertad del compañero. Libertad para Assange. Bolivia, 2019. Bolivia es tiene el 85% de las reservas de litio del mundo. ¿Sí? También lo comparte con Argentina y Chile, solo que en Argentina y Chile no tenemos el control estatal y el control soberano sobre ese recurso. Bolivia lo tiene. ¿Sí? Y justamente en esa disputa entre los acuerdos que había hecho el gobierno de Evo con China, con las empresas resguardando la soberanía y el control, a los pocos días del golpe, ¿no?, teníamos que las acciones de Tesla en Estados Unidos se disparaban a las nubes. Así que esto es un repaso bastante sintético de algunas de las historias de terror que vivimos en nuestros países, siempre transnacionales. Como conclusión, detrás y delante de cada golpe de Estado en América Latina y el Caribe hay una o varias empresas transnacionales, ya sea por el rol como promotoras y organizadoras del golpe o, sobre todo, por los privilegios obtenidos luego del quiebre democrático. El guión siempre es el mismo: reducción de derechos laborales, apropiación de bienes comunes, privatización, maximización de las ganancias, saqueo. Pero los pueblos siempre se levantan, más temprano que tarde, y vence. Aquí estamos en una de esas tierras. Muchas gracias. Bien, José, ahí escuchábamos entonces a Gonzalo Armúa de Alba Movimientos en esta exposición interesantísima, porque de verdad siempre el conocimiento de la historia es muy interesante, ¿no? Y él lo que hace justamente es este repaso, decir, bueno, ¿quiénes estuvieron? ¿A quién beneficiaron finalmente esos golpes de Estado? Muchos de estos procesos los recordamos, pero que haya una persona que se haya tomado el trabajo de enumerar tantos casos y ponerlo tan explícitamente y la vinculación con el capital transnacional, lo deja muy en claro, ¿vale? Sí, y es bueno también ver cómo los diferentes roles que han jugado, ¿no? Algunas han estado como en la cuestión más central del golpe, otras se han beneficiado, otras han transado, ¿no? Tuvieron como todas diferentes, pero siempre están. Claro, claro. Se pueden involucrar en distintos momentos del proceso, puede ser desde el inicio o puede ser, como dice Gonzalo, después, beneficiándose de esos golpes de Estado. Bien, y estamos llegando a la mitad de este programa, el programa número 26 de Decir Mueve. Como siempre, en la mitad del programa escuchamos una canción. Hoy venimos fuerte, arriba, ¿verdad? ¿Qué vamos a escuchar? Do the Evolution, de Pearl Jam. Escuchamos. Ah! Desde, para y por los movimientos sociales. Seguimos en el Decir 926 después de escuchar a Pearl Jam haciendo Do The Evolution, y vamos a seguir conversando justamente sobre afectaciones, violaciones a los derechos humanos por parte de empresas transnacionales. Conversamos sobre esto porque queremos hacer consciente la necesidad de frenar la acumulación de poder e impunidad. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales salen impunes? ¿Cómo es posible que violen derechos humanos y no haya consecuencias para esas transnacionales, Vale? Sí, la verdad que es una pregunta que es hasta raro tener que preguntarla, porque ¿cómo es posible, no? Que sistemáticamente, históricamente violen derechos humanos y no pase absolutamente nada con eso. Bueno. Inclusive vale llamativo que a esta altura del, ¿no?, pleno siglo XXI, año 2022, no exista un instrumento que tenga carácter legal, global, que obligue a las empresas, digamos, o que permita el acceso a la justicia de las comunidades cuando las empresas violen los derechos humanos. Bueno, la cuestión es que ellos tienen una estrategia, esto que le llamamos la arquitectura de la impunidad que mencionó José hoy, son diferentes estrategias que las transnacionales ponen en práctica cuando necesitan zafar, ¿verdad? Cuando efectivamente alguien va y les señala, les denuncia sus violaciones a derechos humanos. Bueno, ¿qué hacen? Diferentes cosas. Una de estas cuestiones puede ser: venden todos los activos que tienen en el país y se van, porque son transnacionales, sus casas matriz están en otro lugar. Entonces yo violo derechos en Guatemala, vendo todo lo que tengo en Guatemala y me retiro, ya no existo más. No tenemos a quién ir a juzgar, al menos no en el ámbito nacional. Luego otro es, bueno, hago pequeñas violaciones de derechos al medio ambiente, a los territorios, chiquititas, y voy pagando las multas por eso. Y como tienen millones de dólares, esas multas que les obligan a pagar los estados no les mueven la aguja y prefieren pagar multas, violar y pagar multas, y no hay ninguna consecuencia penal, digamos, ni civil ni administrativa. Bueno, administrativa sí, porque esas son las multas, pero las pueden pagar y seguir operando tranquilamente. Después, por supuesto, lobby, mucha incidencia política y judicial en los ámbitos institucionales de los países. Recordemos que muchas veces las empresas transnacionales tienen mucho más dinero y mucho más poder que muchos de los países, por lo pronto, del sur global. Entonces tienen más incidencia que los propios gobiernos, a veces, sobre los estados. Otra de las estrategias es criminalizar y perseguir a las comunidades que denuncian. Bueno, esto es algo que vemos muy a menudo, los defensores del medio ambiente, de los derechos humanos. Se los criminaliza, se les pone causas, se los persigue, se los toma de violentos o violentas, etcétera, para, bueno, de alguna manera callar sus voces y sus movimientos. O se los asesina directamente, ¿no? Vale. O directamente se los asesina, exactamente, porque hay que decirlo, las transnacionales son responsables de muchos asesinatos, ¿no? Sí, sí. No solo muertes indirectas, digamos, sino que muertes directas. Exactamente, exactamente. Otra de las estrategias es, bueno, esconderse en sociedades anónimas, donde no hay nombres, no hay caras, entonces, bueno, llegar como al meollo del asunto, a la casa matriz o al responsable final, se hace muy difícil a nivel judicial. Por eso vale justamente la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas hace tanta mención en la necesidad de que el tratado vinculante tenga en cuenta toda la cadena de valor de las empresas transnacionales, para que así sea una subsidiaria, una contratista que le brindó determinado servicio a una empresa que a su vez es parte de la empresa transnacional, bueno, que aún en esos ámbitos, digamos, en todo lo que es la cadena de valor de la transnacional, se pueda hacer como responsable a la empresa transnacional, a la casa matriz. Sí, exactamente. Bueno, y entre todas estas maniobras, así es como vienen zafando, eludiendo y evadiendo sus responsabilidades. Y bueno, esto es lo que llamamos entonces arquitectura de la impunidad. Así es, vale. Es un tema que lo ha trabajado mucho la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales, que hay organizaciones que lo han colocado mucho. Y vamos a escuchar ahora, si te parece bien, Valentina, a Naru Faría, que es de la Marcha Mundial de las Mujeres, otra de las oradoras allí en Tegucigalpa, haciendo una lectura feminista de la actividad de las transnacionales en los territorios, porque con su instalación y operaciones, las empresas transnacionales traen consigo lógicas que son obviamente patriarcales, diferentes tipos de violencias que recaen específicamente sobre las mujeres y una precarización de la vida en general, pero particularmente de las mujeres. Vamos a escuchar a Naru. Y nosotras en la marcha, con ese debate que hacemos de nuestra participación en la lucha contra las transnacionales, creo que primero decir que adentro de la trayectoria del feminismo, acá en América Latina, en las Américas, tuvimos un rol muy importante en la construcción justamente de nuestra presencia en la lucha contra el libre comercio y de nuestro posicionamiento de las mujeres como actoras y sujetas políticas de la economía, no solo exigiendo el reconocimiento de nuestros aportes a la economía, pero también trabajando nuestra visión de transformación de la economía e incluso pensando la economía más allá del mercado y sí pensando en todos los procesos de sostenibilidad de la vida. Entonces, hacemos ese debate desde esta perspectiva de comprender que el rol que juega a las transnacionales y su poder que se ha incrementado mucho a partir del neoliberalismo y de toda la construcción de la globalización neoliberal y sus instrumentos ha incrementado y profundizado todo este proceso de acumulación. Por más que decimos siempre que las transnacionales no llegan en territorios neutros, llegan en territorios ya marcados por el colonialismo, por el patriarcado, por el racismo, pero lo que hicieron fue justamente profundizar estas dinámicas. Y en lo que se refiere a nosotras las mujeres, decimos que ha servido para repatriarcalizar los procesos y los territorios, y trayendo primero, cuando pensamos en las transnacionales, en nuestros territorios, sea las vinculadas a la minería, al agronegocio, a agua, energía y todas otras, viene como algo del mundo masculino y desde una masculinidad hegemónica y por lo tanto que impone patrones de más violencia, de prostitución y de destrucción de toda la autonomía que tenía, la poca autonomía que tenían las mujeres para gestionar sus medios de vida, ¿no? Entonces, las transnacionales trae mucho eso de esta profundización, de esta repatriarcalización, de este incremento de la violencia y que lo que sabemos que ya fue hablado acá de cómo va implementando más el control sobre la naturaleza, sobre el cuerpo y sobre el trabajo de las mujeres y del conjunto de los pueblos, nos tratando como objetos, ¿no? Y por supuesto bajo mucha militarización y violencia. Y en este poder, en todo lo que me voy a repetir, en la construcción de la impunidad y de todo el poder que las transnacionales tienen, además de esas políticas violentas, como ya dijo Martín, también se utiliza de mecanismo para cooptar nuestras agendas, sea a través de las políticas de responsabilidad social o de los maquillajes, y actualmente está muy en boga en relación justamente a las mujeres y al feminismo, una búsqueda de incorporar nuestros discursos bajo una dimensión de empoderamiento individual de las mujeres que nada más hace con que algunas mujeres pasen a gestionar el capital. Entonces, y además de incrementar más desigualdad entre las mujeres, pero el objetivo final es justamente desconstituir nuestra lucha. Y para cerrar, entonces, quiero decir que si por un lado hacemos nuestra lucha en contra de las transnacionales desde esa perspectiva de visibilizar y denunciar esa profundización de lo que llamamos un conflicto capital-vida, que no se puede conciliar con la sostenibilidad de la vida, lo que proponemos, cuando estamos proponiendo desmantelar el poder de las transnacionales y de construcción, por lo tanto, de una lucha antipatriarcal, anticapitalista y antirracista, es de una visión de pensar la vida como teniendo la sostenibilidad de la vida en el centro, pero desde una perspectiva de reorganización de la sociedad y no de arreglos y de conciliación. Entonces, por eso nuestra lucha es justamente, pensamos desmantelar el poder de las transnacionales como crucial para justamente avanzar en nuestra soberanía popular y nuestra reorganización de la vida y de la sostenibilidad de la vida. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bien, estábamos escuchando entonces a Nalu Faría de la Marcha Mundial de las Mujeres, haciendo de alguna manera este análisis con una perspectiva feminista de la cuestión de las transnacionales. Antes de irnos, porque ya estamos cerca del final de este podcast, vamos a dejarles recomendaciones. Exactamente. Algunas recomendaciones como cuáles, ¿vale? Tenemos algunos podcasts para proponer. La serie Resistencia de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe hace mención al avance, a unos diagnósticos realizados por ATALC justamente sobre el avance de las transnacionales de la energía y del sector agropecuario en América Latina. Exacto. Vamos a volver a recomendarles, porque ya sabemos que lo hicimos, somos repetitivos, pero a conciencia, un podcast sobre agricultura 4.0, en realidad es una serie de podcasts, son cuatro podcasts, porque bueno, es muy interesante ver ahí la intromisión de las transnacionales en la alimentación, pero no la transnacional típica que podríamos pensar de la alimentación, bueno, las del agronegocio, entonces Monsanto, entonces Syngenta. No, estos podcasts tratan sobre las transnacionales de la tecnología, cómo Google termina nuestro plato, cómo Amazon termina tomando decisiones sobre lo que comemos o no. Así que se los volvemos a recomendar, Agricultura 4.0. Agricultura 4.0 lo tenemos en rmr.fm. Resistencia está en Spotify, todavía no está presente en la web de Radio Mundo Real. Y también tenemos un Furia Feminista centrado en las transnacionales de la alimentación, ¿vale? Sí, también les recomendamos escucharlo con una entrevista a Silvia Ribeiro, muy interesante, del grupo ETC, que bueno, comparte conocimientos con nosotras vinculado a la tecnología y la alimentación, que también vale la pena recorrer. Tenemos además una serie de entrevistas que están publicadas en rmr.fm, que son entrevistas a diferentes grupos de ATALC, o sea, diferentes grupos de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, sobre el avance que han tenido las transnacionales en sus países, en sus territorios, este último tiempo, y esto vinculado a las políticas públicas que de alguna manera lo permiten, las promocionan o las habilitan. Entonces, en este vínculo política transnacional, también es interesante poner el ojo que está sucediendo en nuestros territorios. Excelente, Vale. Y en términos de, ¿hay alguna cosa más también sobre mujeres y transnacionales realizada con Capire, Vale? Sí, es verdad, con Capire, que es el medio de comunicación de la Marcha Mundial de Mujeres, realizamos una nota conjunta que tiene que ver sobre la resistencia de las mujeres, porque no es menor, y hay que tenerlo en cuenta, las mujeres son más afectadas en los impactos de las transnacionales, pero también a la vez son las que lideran las resistencias a las transnacionales. Entonces, bueno, hacemos un poco este recorrido y les invitamos a leerlo. Las resistencias y muchas veces las alternativas. También eso se ve claramente en el sector del agro, por ejemplo, se ve mucho la resistencia a todo lo que es la agricultura industrial, la agricultura controlada por las empresas, el agronegocio, y a su vez la promoción de las alternativas con la soberanía alimentaria, la agroecología, el manejo comunitario de bosques. De hecho, en la radio hemos estado subiendo algunas notas sobre eso con motivo del Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles que se hizo el 21 de septiembre pasado. Y en materia de videos vamos a difundir uno solo. Sí, vamos a recomendarles, también vinculado a Agricultura 4.0, que le nombrábamos recién, un video realizado por el grupo ETC que se llama El Gran Hermano Llega al Campo, Asalto Digital a la Alimentación. con la misma temática que le veníamos contando, pero en este caso audiovisual, por si prefieren ver y escuchar. En estos materiales no solo van a poder encontrar luchas, resistencias, denuncias, críticas al poder transnacional, sino también alternativas que muestran que es posible vivir y producir sin la intromisión de las transnacionales. No solo es posible, sino que es el camino hacia una vida más digna y comunitaria. Porque en el centro de los modelos neoliberales, patriarcales y coloniales se encuentran las empresas transnacionales. A decir de Leticia Paraños, de Amigos de la Tierra Internacional, esas son el centro nervioso, el sistema nervioso del sistema capitalista y sus múltiples lógicas opresoras. Bien, así que antes de irnos, solo nos queda recordarles que del 24 al 28 de octubre se estará llevando la negociación, la octava ronda de negociación por el Tratado Vinculante para Empresas Transnacionales sobre Derechos Humanos en las Naciones Unidas, en la ONU, en Suiza, Ginebra. Exacto, allí donde está la sede del Consejo de Derechos Humanos de ONU. Y ahora sí, vale, esto fue el programa 26 del Decir Mueve. Vamos a terminar antes que Edgardo nos siga mirando así. Gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a escuchar en 15 días. Recuerden, viernes a las 10 de la mañana en radiopedal.uy y también pueden visitar rmr.fm. Hasta la próxima. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.